Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente al canal Conciencia Galáctica. Hoy tenemos un programa especial donde los Haya, hace bastante tiempo que ustedes nos llevan demandando que traigamos a India Eco aquí y a Lima Delta, a los dos, porque la verdad es que al final Lima Delta también se ha ganado un puesto en el corazoncito de muchos de los seguidores, para que nos traigan una actualización un poco de los temas que tenemos pendientes encima sobre la alianza y sobre los temas que tanto nos gustan. Ahora les vamos a preguntar por qué ha sido la razón que hemos tardado tanto en poder hacer este siguiente programa. Ellos les van a comentar. Y también recuerdan que muchos de ustedes me lo han recordado en los comentarios y en el Facebook, que hace tiempo nosotros propusimos la posibilidad de hacer una serie de programas semanales sobre actualizaciones de noticias que iban saliendo sobre la marcha y que se iban a comentar durante la semana, pues con uno, dos, tres, cuatro vídeos semanales cortitos de 10 minutos, pero al final eso con el paso del tiempo no ha podido ser y se están trabajando en otras cositas un poquito más potentes que ahora nos van a contar nuestros invitados. Muy buenas tardes, noches, días, depende de donde nos vengan, donde nos vean. Nosotros estamos aquí en España o en Canarias, son las 11 menos 5 de la noche, a saber a qué hora terminaremos. Bueno, estimados India Eco y Lima Delta, muy buenas noches, bienvenidos de nuevo al canal. Hola Emilio, hola Lima, ¿cómo están? Un gusto escucharlo de nuevo, saludarlo y un placer enorme estar de nuevo con la audiencia que siempre está firme con nosotros. Un cariño grande para todos. Pues sí, igualmente efectivamente, de mi parte. Tenemos un montón de gente que llevan un montón de semanas, incluso, como siempre, los malpensados, que si nos hemos peleado, que si ha pasado algo. Bueno, gente también realmente preocupada, ¿no? Por si había pasado algo, si estaban bien de salud, si les había sucedido alguna cosa, porque llevamos mucho tiempo sin emitir programas con ustedes dos sobre la inteligencia financiera, pero también geopolítica del planeta. Y había mucha gente que les apetecía mucho ya tener noticias de ustedes. Y bueno, yo les tranquilicé, les dije que efectivamente que pasar no pasaba nada y que de alguna manera no. Bueno, ahora ustedes nos van a decir que de alguna manera no había todavía luz verde para comentar cosas. Pero bueno, India o Lima, si nos quieren comentar un poco por qué ha pasado este tiempo que ha sido medianamente larguito comparado con otros espacios que hemos tenido para publicar. Y bueno, ¿y en qué proyectos están metidos que nos competen directamente al canal y a las posibilidades de informar a las personas de más cosas? Cuéntenos un poquito qué ha pasado estos últimos dos meses y medio que no hemos podido estar en antena. Bueno, contaré un poquito, Lima, cómo es la historia y después yo le cuento también un poco en detalle. Bien, teníamos toda la intención de lo que tú decías. De hecho, se trabajó en el material que íbamos a hacer y lo tuvimos que dejar pendiente, ¿no? Las instrucciones que recibimos fue que había que guardar silencio durante un tiempo, que lo que se había dicho ya era suficiente como para poder avanzar y hasta esperar nuevos acontecimientos de cosas que ya se dijeron hace meses, incluso más de año y medio, que ahora hablaremos, no volviéramos a dar información, dado que teníamos lo suficiente, con lo cual, o sea, el público lo suficiente, por lo cual investigar y contrastar. Y bueno, como somos obedientes, nos acatamos a la premisa, ¿no? Pero como ven, no nos aguantamos demasiado. Bueno, para los seguidores ha sido casi un mundo, ¿eh? Estaban ya con muchas ganas de escuchar. Estamos ahora hablando porque hemos tenido que pedir permiso, India, ¿verdad? Sí, la realidad es que hay algunos temas que ya es necesario tratar, reabordar, porque esa es la realidad, ya fueron temas que se trataron en su momento, pero que ha llegado el momento de poner blanco sobre negro en forma definitiva. Si bien hemos explicado un montón de cosas en varias áreas, lo hemos adelantado, algunos con un año delta anticipación, y en otros, bueno, ya estamos ahora con 6 meses de anticipación respecto a lo que es el tema del bichito voraz sí. y la planificación estratégica de la institución esta que todos conocemos que planifica pincharnos a todos, junto con la fundación de este muchacho que libera que lidera el mercado de las computadoras. El señor Puertas, que lo llaman muchos por ahí, Y la institución que tú dices, te hablas de los orcos del pantano, básicamente, ¿no? Sí, pero hablo de los orcos del pantano, pero con bata blanca. Ah, ¿Me vale. explico? La facción de los orcos del pantano que van vestidos con bata blanca. Claro, que son doctores, ¿viste? Le Este, hace que un andan muy... falso, que le hace un falso honor a la noble profesión de curar a las personas, ¿no? Exactamente, que se pasan por el traste del juramento hipocrático. Vale, pero antes de entrar ahí, si quieres, porque decíamos que habíamos dejado de lado los informes semanales porque ustedes están trabajando en otro proyecto que pronto, si Dios quiere, veremos a la luz y que es lo que los mantiene ocupados y es por lo que hemos cambiado los programas semanales por 4 capítulos bien gordos. ¿De qué? Alguno de los dos que nos cuente. Va a ser 3 o 4 capítulos, pero el que te va a contar bien en detalle, porque es el que está a cargo de todo el proceso de preproducción y de producción, es Lima. Ahora está de director audiovisual, entonces ahora lo tenemos. Él te va a contar. Dale vos. Quíteme el puesto del director y aumenteme el sueldo, señor. Bueno, estamos trabajando, se nos ocurrió incluso en qué podríamos emitir para aclarar asuntos. Entonces, estamos trabajando básicamente en el siguiente concepto, ¿no? Es que para poder comprender el futuro, no solo tenemos que reconocer qué significa lo que nos está pasando en el hoy, sino conocer el pasado. Si no conocemos el pasado, no entenderemos el presente y mucho menos podremos ver qué va a pasar a mediano y largo plazo. Entonces, es una serie de la cual, en una voz en off y con documentación, tanto audiovisual como escrita, tirando de hemeroteca, de los últimos 115 años aproximadamente, digamos, de la etapa moderna, entre comillas, del cabal, cómo ha ido funcionando y manejándose la geopolítica, cómo han sido los movimientos mundiales, qué consecuencias ha habido que nos ha hecho llegar a este punto, ¿no? ¿Y qué querían hacer estas personas antes y por qué no se les ha permitido y no se les permite todavía? ¿Y quién es el movimiento y cómo es el movimiento y la facción de inteligencia que está mojándoles la pólvora continuamente a esta gente y cuál es la estrategia de inteligencia al respecto? Entonces, lo emitirás tú, no sé, por tu canal. Serán 3 o 4 capítulos de 20, 25 minutos cada uno, donde la intención será poner eso negro sobre blanco para aquellos que se perdieron información, para que la tienen, puedan unir los puntos, porque se necesita ahora más que nunca, ya en este momento y en este futuro inmediato, que estemos despiertos y podamos decodificar las noticias que nos rodean de tal manera que no nos cause una ansiedad, no nos cause una preocupación desmedida, ni miedo, ni temor, porque eso es lo que quiere el cabal que tengamos. Entonces, cuando uno conoce, afronta con valentía el peligro. Tiene temor, sí, pero avanza, trabaja, el miedo no nos paraliza. Entonces, es decodificar las noticias y dar la interpretación en la cual creemos firmemente, ¿sí? Probándolo con los hechos geopolíticos que nos rodean, para que la gente esté más tranquila y tenga esperanza, porque en definitiva todo lo que nos está rodeando tiene un objetivo único, que no despertemos ni moral ni espiritualmente, que no desarrollemos nuestro potencial, que no pensemos por sí mismos, que decidan otros por nosotros, y bueno, podría estar muchos minutos hablando, ¿no? Pero creo que se entiende la idea. En realidad, todo lo que está pasando es para que nosotros no pensemos. Y lo que debemos hacer es pensar y sacar conclusiones por nosotros mismos. Eso nos va a tranquilizar, nos va a hacer ver el futuro con esperanza, con optimismo, con fe y con ilusión que de esto se puede, que de esto se está saliendo y que lo mejor está por venir. O sea que Hay que analizar. básicamente podríamos decir que este video documental de unas 2 horas, hora y media, 2 horas, podría venir a ser un resumen de las 30 o 40 horas de investigación, 30 o 40 horas sobre todo de charla que hemos tenido aquí entre nosotros dos y luego cuando tú te incorporaste más tarde, todo resumido en unas 2 horas para tener una perspectiva amplia desde hace 100 o 115 años, cómo venía trabajando, digamos, la plataforma del pantano y cómo ha ido contrarrestando y cómo ha ido trabajando también a su vez la alianza, ¿no? Correcto. Sí, tiene que entender esto, Emilio. Nosotros lo planteamos de este punto de vista. Queríamos hacer un programa semanal, 15, 20 minutos máximo, que se llame Decodificando la Noticia, ¿verdad? Con India, sí. Emilio, India y Lima, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Pero hay un pequeño detalle. Para poder hacer esto, tenés que establecer los parámetros base para que la gente pueda entender de dónde viene y hacia dónde vamos y dónde estamos parados. Claro. O sea, primero, básicamente, lo que tenemos que hacer es un preludio donde pongamos las cosas arriba de la mesa. Como bien decís tú, se utilicen parte de los videos contigo como forma de demostrar o entender todo el proceso que hemos venido pasando, que lo hemos venido anunciando, que lo pueden rever en los videos, porque no es que vamos a pasar todos los videos, es que vamos a tomar pequeños fragmentos de los videos concretos para armar la edición. Y después está la voz en off, que en ese caso va a estar Lima hablando, explicando, etcétera, etcétera. En algunos puedo estar yo, pero principalmente va a ser así, o sea, tener una idea conceptual de todo lo que hemos venido desclasificando, toda la información que desclasificamos en el pasado, y cómo eso toma un contexto histórico global. ¿Entiendes? Hasta el hoy. De esa manera, marcamos la narrativa de lo que queremos que la gente pueda entender y favorecer el proceso de despertar, como dice Lima, y a partir de ahí podemos establecer el Decodificando la Noticia día tras día, al momento, ¿me entendés? Porque si no, es como que te queda todo en el aire, o sea, no vas a entender, vamos a estar hablando otro idioma. ¿Se entiende? Sí, no, y básicamente a través de este video documental vamos a poder justificar precisamente todos los aciertos y toda la información privilegiada que se dio aquí en el canal y que entre 1 y 2 años más tarde se ha ido cumpliendo rigurosamente, ¿no? Con lo cual también al pie de la letra, efectivamente, con lo cual las personas que llevan haciendo seguimiento con nosotros de toda la labor de India Eco en el canal y de Lima Delta en el último año y medio van a ver que efectivamente se corresponde con la realidad. Bueno, los que lo han seguido ya han visto que muchas cosas se corresponden con la actualidad, porque lo de Biden y Ucrania se dijo aquí hace casi 1 año y medio o 2 años, entre otras muchas cosas que ahora probablemente comentaremos. Y este documental lo que hace, como dices tú, es sentar las bases para que luego, si se necesita o si se hace lo que son las actualizaciones de las noticias semana a semana, la gente pueda tener una base de conocimiento. Si no, efectivamente, tanto el vocabulario como los casos, como las anécdotas, como la información que se adelantó, si hay mucha gente que se ha incorporado nueva, evidentemente van a estar muy perdidos, ¿no? Como decía Lima. Sí, y sabemos que hay muchos que han hecho el esfuerzo, que han estudiado, que han hincado los codos, que contrastan, porque tampoco somos la única voz que divulga, ¿no? Hay otras voces en Internet y hay más gente que está divulgando en diferentes idiomas, a diferentes naciones, a diferentes conceptos, ¿no? De público me refiero. Entonces, también el objetivo es que la mayor cantidad de personas pueda despertar, pero queremos a ver si se animan, como se ha animado una gran cantidad, más cantidad a pensar por sí mismos, a hacer su propia investigación, porque es la única manera de poder entender en qué momento de la humanidad estamos viviendo y qué se espera de cada uno de nosotros como individuos, ¿no? Exacto. Bien. Así que, Emilio, si te parece, podemos ir arrancando con la operación Boomerang. Sí, ok, sí, es un poco lo que va a ser el objeto central de la intervención de hoy, la operación Boomerang, y India Eco y Lima Delta nos van a explicar qué es lo que está pasando y qué es lo que se ofrece con respecto a esta operación Boomerang. Adelante. Yo no sé si tú creo que te acuerdas. Tuvimos varias conversaciones hace buen tiempo atrás, antes de que yo viajara a Ucrania. Y esto ya hace un buen tiempo, o sea, hablamos de más de 1 año y medio atrás. Efectivamente. Te cuento la anécdota de que yo me acuerdo de esa conversación, te lo decía antes fuera de micro. Esta conversación la tuve yo telefónicamente con India Eco, me acuerdo perfectamente del día. Estaba yo a las puertas de un supermercado que tardé como hora y media en entrar, si no fueron 2 horas. Y en aquel momento me comentaba que si postulaban a Biden como candidato, porque ya estábamos hablando de hace año y medio, todavía no habían postulado a nadie, se preveía que podía ser y probablemente iba a ser. Y India Eco me dijo que probablemente lo sería y que además, si lo sería, iba a tener muchos problemas con un tema de Ucrania. Claro, yo hace año y medio de Ucrania, a mí me sonaba a chino, más allá de que puedan tener problemas con los chinos también. Sonaba totalmente sí. Chino. Y él me explicaba, no, porque su hijo, porque unas empresas, porque tal. Y yo decía, vale, pero ni puta idea de lo que me estás diciendo. Año y medio sí. Más tarde, adelante, India. Y en ese momento, perdón que interrumpo, India. Y sí. En ese momento lo que estaba álgido era impeachment contra Trump, porque Trump había hablado con el presidente de Ucrania y habían hecho un quid pro quo. No, esto fue antes, sí. Lima, esto fue antes. No, esto fue antes, pero empezó, no quiero decir, tú cuando dijiste eso, estaba empezando, habían hecho lo de Flynn antes y empezaron inmediatamente después con lo de Trump. Sí, cuando yo hablé con Emilio, estaba, mirá lo que te voy a decir, prepárate porque te morí. Esta vos no la conocés. Cuando yo hablé con Emilio, estaban con el Russia Gate y estaban tratando de hacerle un impeachment por lo de Rusia. Mirá lo que te digo. Y sí. Yo le digo a Emilio, le digo, no, Emilio, quédate tranquilo. Lo de Rusia, olvídate, esto no camina. Que después hicimos un programa y hablamos del tema Russia Gate, todo lo demás. Yo dije que lo de Rusia iba a quedar en nada y quedó en nada. Le adelanto que iba a venir un quilombo grande, un problema bastante importante, con el tema de Ucrania. Cuando eso, Ucrania ni siquiera existía en el escenario político. Pero ni de lejos. Te digo que a mí Ucrania nada. Me sonaba a chino, vamos. Nada. Y incluso en la conversación. ¿Cómo? Perdón. Hoy vemos, estamos viendo en el día a día cómo es Ucrania y de eso se trata el boomerang, claro, ¿no? Claro, cuando en ese momento que estábamos hablando de Rusia, yo le hablaba de Ucrania, incluso creo que en un momento dado te comenté también el tema China, sí. No era un programa al aire, era una conversación que teníamos por teléfono de esas tantas que tenemos con Emilio. Sí, una conversación privada telefónica, sí. Claro, y entonces en un momento que yo le dije, esto no lo puedo hablar ahora, esto va a ser para adelante. En ese momento, cuando yo estaba hablando con Emilio, le digo, y yo ahora tengo que irme para Ucrania para levantar una serie, o preparar el levantamiento de una serie de documentaciones y servidores que están disponibles allá para mover en Ucrania. Que ahí tengo que hacer unas vueltas en Ucrania, dije yo. Tengo que ir a hacer unos trámites y todo. Entonces, de eso estamos hablando de que fue casi 6 meses, creo, una cosa así, antes de que yo hiciera el viaje a Ucrania. Y después salió después, mucho tiempo, 6 meses después, incluso creo que fue entre 5 o 6 meses después, salió el tema del presidente ucraniano asumiendo y la llamada de Trump al presidente Zelensky, ¿viste? Con el tema este. Me acuerdo que en la conversación que tuvimos con Emilio, una de las cosas que yo te mencioné, a veces es memoria, fue el tema de que Biden tenía un quilombo de proporciones bíblicas entre manos, porque Biden había hecho un comentario sobre el fiscal ucraniano, incluso, si mal no recuerdo, hasta te mandé el video, si mal no recuerdo, un video de YouTube, o te dije dónde estaba para buscarlo, donde Biden aparece en público en una convención muy importante en Estados Unidos, diciendo de que él le había apretado al presidente de Ucrania, el antiguo presidente de Ucrania, lo había apretado para que sacara al fiscal general de Ucrania, que estaba investigando al hijo de Biden, ¿tá? Por el tema de Burisma. Correcto. Sí. Y lo comentamos así al pasar, ¿viste? Pero no más que eso. O sea, fue una conversación así muy, muy rápida. Duró 2 horas, pero fue muy rápida. Sí. Porque eran tantas cosas en simultáneo que era algo bestial. Recién, mucho tiempo después, salta todo esto, que fue casi, si yo te diría casi, desde que hablamos hasta que pasó, hasta que yo viajé a Ucrania, pasaron como 6 meses. Y después, vino otros 6 meses más hasta que asume el presidente Zelensky. Y salta todo el quilombo este con la llamada de Trump. Después, cuando, si hacemos memoria también, en un programa yo hablo sobre el tema que estaba Lima, y estuvimos hablando con Lima, no sé si se acuerdan los dos, que estuvimos conversando los tres y dijimos del tema de que Biden, todo lo que estaban haciendo contra Trump se iba a volver contra Biden porque era exactamente la misma figura que le estaban achacando a Trump, era la misma figura, digamos, a nivel jurídica, ¿ah?, o a nivel penal, que había cometido Biden en el pasado por el tema de quid pro quo. Bueno, las pruebas hoy son evidentes, ¿tá? Y mucho del material hoy, el material del que hablamos en su momento en esa reunión, ¿te acordás que dije, había un material en Ucrania y demás? Mucho de ese material es el material que hoy está empezando a salir a la luz. Sí. Más algún ordenador que apareció después, a ser reparado en una casa de electrónica y que ahora, bueno, lo tiene en New York. Giuliani. El New York Post. Y Giuliani lo entregó. Bueno, un tema de actualidad. Estamos viendo cumplir, para la gente que está con ansias de los últimos pasos de las denuncias contra estos delincuentes, que no solo se ataca en un solo frente, no solo es el tema del llamado FISAGATE, sino es el pánico que tienen en Washington, el poder político, y también lo que se está haciendo con respecto a la defensa de los niños y lo que han hecho con ellos, ¿no? Y lo que siguen haciendo. El ataque por tres frentes diferentes, y podemos agregar incluso el tema del bichito, ¿no? Además, que tenía otro fin, y ya vemos cómo acabamos cuando en febrero de este año India dijo lo que dijo acerca del bicho y toda la gente se escandalizó y al final cada palabra resultó cierta, ¿no? Lo otro interesante es que esa es la otra operación Boomerang que está en proceso. Sí. Esa es la operación Boomerang que es un tiempo más corto. Podemos redondear la primera si quieres, porque muchos pueden hacer propia investigación hoy. Sí, es interesante porque, a ver, ¿por qué hoy, Emilio? ¿Por qué hoy y no hace una semana? Sí. ¿Por qué hoy? ¿Por qué la importancia de hoy? Hoy es un día clave, muy importante, porque hoy se concreta específicamente la operación Boomerang. Hoy se desclasifica una información muy importante, un dossier muy importante con toda la investigación Biden. Hoy hace la desclasificación de toda la investigación sobre el hijo de Biden. O sea, que es el mismo grupo de hace años dijo que tenía un todo. Sí. Es una desclasificación. Aquí en el programa lo vamos a llamar la letra 17, ¿vale? Porque no se puede decir la letra tampoco, ¿vale? La letra 17. Bueno. Seguimos. Sí. Hoy se desclasificó un documento de 66, 67 páginas, ¿tá?, que creo que ya lo tenés en tu poder. Sí, tú me lo pasaste esta tarde. Sí. Se le ha enviado y compartido a los principales referentes en cuanto a divulgación de este tema en una forma previa, y se les pidió que no hablaran del tema hasta hoy, que hoy desclasifica el documento y es el que hoy lo podés tener a tu entera disposición por medio de la plataforma de EICUN. Entonces, hoy podés acceder a esta información donde está todo completo, un análisis muy, muy detallado, sin entrar ya en la documentación legal para el juicio, que se le va a hacer a Biden hijo y a padre, que es la que está la investigación y el juicio que está pidiendo ahora Donald Trump. Que lo pidió ayer, creo que fue. Sí. Que pide que se lo investigue a este chico. ¿Ah? Está cocinado ya el tema. O sea, a ver, Hunter es un muerto vivo. O sea, ya está. Vamos, que le están tomando las medidas para el ataúd. ¿Viste? Ya no tiene más vuelta. Sí. Igual, Lima tiene muchísima información de todo lo que ha pasado en este último tiempo. Lo vamos a ir colocando después en el proceso de decodificando la noticia. Pero digo, si vos querés ahora, Lima, a ir dándole alguna nota de color o algo por el estilo, como para ir dándole forma al tema para los que no tienen demasiada información del tema Hunter Biden. Sí, bueno, podemos redondear de forma breve, ¿no? Porque esta información ya está al alcance de todos, está liberada. Hablar de que dijimos esto o aquello, ahora ya lo hemos dicho. Ahora son los hechos, eso es lo que demuestra que el pasado demuestra el presente, ya ni siquiera el futuro, ¿no? Bueno, podría mencionar un montón de fuentes de información que luego Emilio te puedo pasar, que están al alcance de todos en internet. Pero básicamente son los negocios de familia, ¿no? Que es el mismo modus operandi. O sea, ¿cuál es el modus operandi que hay en este? Bueno, desgraciadamente, al no tener límites, empiezan por su propia familia, ¿no? Es tristísimo que el precio que tienen que pagar la gente que quiere poder, que quiere dinero, que quiere estar en lo alto de la política, cuando tienen hijos, es iniciar a estos hijos en una serie de actos y de hechos aberrantes, a veces con sus propios hijos o dejándoselos a terceros. Donde, en el caso de Hunter Biden, es una familia bastante golpeada. Si vamos un poco a la biografía de Hunter Biden, de joven, de adolescente y de adulto joven, recordemos que este joven fue echado del ejército de Estados Unidos, de los Marines, por adicto al crack, siendo hijo de quien es. No olvidemos que Biden, su profesión es político y lleva 47 años en la política, ¿sí? Entonces, han usado a la propia familia para sus negocios. Sus negocios que están totalmente a la luz, ya están las pruebas, como dice India, y tienen que ver con los sobornos, donde han vendido secretos de Estados Unidos, secretos industriales, secretos tecnológicos, información política, han involucrado a sus propios hijos en esto, Hunter es uno de ellos, y este joven adicto al alcohol y adicto a las drogas ha demostrado una lealtad relativa a esto hasta que reventó. Y hay muchas preguntas que hacer, ¿no? Las mismas preguntas están hechas por la letra número 17. ¿Qué lleva a un hijo o qué llevó a Hunter Biden a dejar 3 computadoras en un servicio de reparación porque habían sido mojados sus teclados, sabiendo la información que tenía dentro? ¿Por qué lo hizo? ¿Quién lo indujo a ello? ¿Por qué no reclamó? ¿Por qué no las buscó? ¿Por qué no respondió a las llamadas que se hicieron? Esto está tan perfectamente hecho que no hay forma de que puedan poner palos a la rueda. Han querido hacerlo, han dicho otra vez Rusia, Rusia, Rusia, y no han tardado ni 24 horas, yo no creo, ni 36 para no exagerar, en decir al mismo FBI que no está Rusia detrás, que es un tema real, que está ahí, que se está investigando y que las pruebas existen. Tal es así que dijo ya hace 2 años que el señor Wright, que es el actual, bueno, actual no, hasta hace unas horas, ya vamos a enterarnos un poco, que Wright ha sido fired, como dicen los yankees, ¿no? Ha sido echado. Hablamos del subdirector del FBI. Hablamos del director del FBI hasta hace nada, ya saldrá públicamente que lo han echado, que es Wright, ¿no? Que se dijo hace... Pero el subdirector fue echado hace poco tiempo también, ¿o no? El subdirector... No sé quién. Su director actual es el que va a pasar a ser el director del FBI. Ah, vale, vale. Ok. Y no lo tengo en la cabeza, pero déjame pensar. Da igual. Es que no estaba seguro si había leído hace unos días que habían echado al subdirector, aunque a lo mejor lo que había era alguna referencia por algún medio secundario sobre el director. Bueno, los hechos son los que te estoy contando, ¿no? El director. Wright fue mencionado por la letra 17 hace un año y medio, 2 años, y luego hace un año, que era un sleeper, dormido, que era un traidor, ¿sí? Como sí. Habló también de Mitt y demás, y lo acaban de quemar hoy. O sea, mejor dicho, ayer. Ayer. Ah, sí. Pero ayer lo acaban este es el que cesaron a 48 horas de jubilarse y pierde la paga vitalicia, ¿o no? No, lo importante, bueno, desconozco ese hecho, pero sí. No es lo importante. Wright es un traidor, traicionó y fue el que pisó el portátil de Biden, de Hunter Biden, que está en poder del FBI desde diciembre del año 2019. Lo pisó. Correcto. Y no hizo nada. Y fue hecho a propósito esa entrega, fue una trampa, porque la letra, el conjunto de inteligencia de la letra 17, lo que lleva diciendo hace tiempo es que ellos, no pues si tienen que ir a la confrontación, lo iban a hacer, pero han elegido el camino del mayor, o sea, de producir el menor daño colateral posible y exponerlos, porque tampoco puedes salir tú a denunciar a Juan, a Pedro y a Carlitos sin pruebas. Entonces se exponen solos, salen en la foto solos. De lo mismo que han acusado ellos, son ellos quienes los están haciendo. ¿Quién tenía negocios no lícitos con compañías extranjeras en Ucrania? La familia Biden y la familia Kerry. Está envuelta su hija, que recibía el dinero, pero Kerry era el que negociaba. Esto, Obama, Clinton, Hillary, todos están en la misma. Desde Uranium One, desde la primera publicación que sacó el grupo de inteligencia, año 2017 a hoy, nos vienen dando pruebas de esto y que en su debido tiempo caería. Pues ahora estamos en el boomerang de Hunter Biden. ¿Por qué? Bueno, Hunter Biden es el rival, entre comillas, para ser presidente dentro de nada, dentro de poquitos días, el 3 de noviembre tenemos las elecciones. Y lo que está haciendo el grupo de inteligencia y lo que está haciendo es limpiando y drenando este pantano. Y exponiendo a quienes no hicieron nada, donde ya no tienen escapatoria, no tienen forma de explicar. El sol no se puede seguir tapando con un dedo. Entonces la evidencia es tan grande y es tan abrumadora que no hay manera. Y esta noche, dentro de 30 minutos, vamos a tener el debate presidencial, donde va a haber una gran sorpresa. Y Trump está, no amenazando, sino advirtiendo que va a dar a conocer temas importantes acerca de esto. ¿Y qué quiere la contrapartida? No quiere que hable ni de Burisma, no quieren que hable de Ucrania, no quieren que hablen de Hunter Biden. O sea, toda la media está desesperada, y son todos negocios de familia, porque la forma de actuar de estas personas, y me voy a tomar 2 minutos, por favor, para que quede el concepto, es: tú quieres poder, quieres fama, yo te la doy. Cuando participes en mis fiestas, participes con mi droga, participes en mis orgías, participes en mi abuso de menores, participes en sacrificios y participes en esto y en aquello y barbaridades que no quiero describir, te filmaré, te grabaré, te chantajearé y harás lo que yo quiero. Porque todos estos personajes como Wright y montones, Hunter Biden, son descartables para esta gente. Los que manejan los hilos de estas marionetas son los que están arriba y son a por quienes va a ir en su momento, y no falta mucho, la letra 17, no en realidad, sino la alianza en general. Y ya están yendo. No quiero explayarme en eso porque sería otro tema, ¿no? Entonces, esto es un ataque conjunto. Esto no es que atacan solo por un flanco. Están atacando por 3 o 4 flancos a la vez. Y esto es imposible de frenar. No hay manera que lo puedan frenar. Y es necesario que Trump renueve como agente administrativo del poder que representa al gobierno de Estados Unidos para seguir lo más fluido y rápido con el plan, que es el plan que conocemos, la aplicación de un nuevo orden general, financiero, humanitario, político, económico, farmacéutico, militar, etcétera, etcétera, que hemos hablado tantas y tantas veces. Es necesario que la administración siga con su plan, para no tener que aplicar el plan B, que tampoco es cuestión de hablarlo ahora, y que India lo dijo hace 3 años. Y la letra 17 lo dijo un mes después de empezar a publicar, no tengo en la memoria ahora la gota, pero te la puedo pasar, donde dijo que han elegido este camino para evitar daños colaterales, si no van por artículo 33, que es a huevo, como dice India, y se quiere evitar eso. Sí. Vale, cuando comentabas antes... Yo soy el partidario del a huevo, ¿eh? Yo soy el partidario del a huevo, pero... Tú siempre has sido partidario del látigo, sin duda. Pero me han dicho, no, mira que no, que eso no sirve, pero a ver, dame un fusil y las suficientes balas y yo me encargo. No, no, mira que no, mira que... Pero ¿viste? Lamentablemente la hacen difícil, les gusta hacerla difícil, pero está. Está bien, yo lo veo lógico y es comprensible. No sé, Milo, si tú tienes una pregunta puntual de Hunter Biden. Sí, efectivamente, cuando tú comentabas al principio de tu intervención en este tramo de Hunter Biden, decías, y decía también la letra 17, ¿qué puede llevar, en teoría, a este señor, al hijo de Biden, a dejar 3 portátiles en una tienda de reparaciones? Se tiene, no sé si constancia, pero se cree que fue él realmente el que dejó los portátiles. Podríamos hablar de la alianza, podríamos hablar de terceras personas. ¿Quién puede haber dejado esto en un sitio donde tarde o temprano iba a salir a la luz? Porque a uno se le cuesta mucho, será así, es difícil pensar que sea el propio Biden Jr. el que deje todo esto ahí. Te contesto con la gota 4891, que los oyentes pueden corroborar, que dice lo siguiente. ¿Cómo informa a sus objetivos o socios comerciales lo que tiene? ¿Por qué Hunter Biden tendrá el material este en su computadora portátil? ¿De quién recibió el contenido? ¿Por correo electrónico? ¿Por qué Hunter Biden se arriesgaría a entregar ese material a un taller de reparación de computadoras? ¿Y un contenido sin bloqueo? Por eso, a propósito. Por eso. No, sigo contestándote. Sí. A propósito. Tras años de ser tratado mal por su padre o negligencia simple, si tal información existiera en una computadora portátil, ¿por qué no se reclamarían los contenidos? ¿Por qué no contestó cuando se le contactó a retirarlo? ¿Qué mensaje se le dejó? ¿Por qué Hunter Biden no quería reclamarlos sabiendo, entre comillas, que el contenido de la unidad podría enterrar, a su padre y a su familia? Una vida turbulenta, una familia en problemas, las apariencias engañan. Y firma la letra 17. No son palabras mías. Sí, sí, sí, aquí, sí. Aquí está la respuesta de todo lo que tú me acabas de preguntar. Por y eso hay, es fantástico hablar con ustedes, porque son una enciclopedia andante que pueden dar datos con temas precisos y concisos. Por eso es bueno tenerlo. Pero sí, sigue, termina. Bien. No es una virtud, está al alcance de todos los que hinquemos los codos y leamos. Entonces esto se podría interpretar como una vendetta, porque entonces no es una familia ideal que hacen negocios entre ellos, sino que hay una destructuración y un cierto odio o ganas de revanchismo entre junior y senior. Mira, ¿y tú qué crees que puede pasar cuando papá te utiliza para sus negocios, te maltrata pública y privadamente, te considera un inútil, te salva el culo un montón de veces de montones de problemas y cuando puede te menosprecia? ¿Qué crees que puede pasar en una familia donde el tío Biden se saca fotos de desnudos con la hija de su hermano muerto? ¿Qué crees que puede pasar cuando ves a John Biden besando en la boca a su nieta? ¿Es que no han visto ese material? Está en las publicaciones de... Entonces, ¿cómo se puede esperar agua limpia de una fuente sucia? Acá hay algo que no podemos perder. Perdón, yo no me quiero poner solemne. No importa cómo se llame el ser humano ni qué puesto ocupe. Somos seres humanos y tenemos... querramos o no una conciencia y tenemos, querramos o no, un libre albedrío. Unos los aplican, otros no. Pero hay leyes naturales, los valores y los principios gobiernan el multiverso. Sí. Cuando uno rompe las leyes morales, tarde o temprano recoge lo que siembra. Y si siembra tempestades, recoge tormentas. Si siembra deslealtades, recoge traiciones. somos seres humanos y tenemos límites y queremos vivir como si no lo fuéramos, pero no me quiero ir por las ramas, no sé si con esto puedo contestarte. O sea, ¿de qué nos puede sorprender una familia disfuncional que solo les importa el dinero? ¿Quieres ir más atrás? Y esto es a cargo mío lo que voy a decir. ¿Alguien sabe que la esposa de Biden murió en un accidente y a él se le culpó de que la había mandado a matar y luego se casó con la mejor amiga de su mujer, que es la actual esposa, año 71? O sea, no quiero irme muy al pasado ni especular en novelas, pero hay hechos que son irrefutables. Cuando una persona no tiene valores, no tiene morales y se vende como si los tuviera, tarde o temprano revienta, y es lo que está pasando. En este caso en particular. Y la documentación que hay de la conducta de Hunter Biden es como si una persona que se hartó ya de todo y ha dejado evidencias a ver qué sucedía. Y esa evidencia, ¿tú crees que se la esperaba el padre? Vamos al revés. Si el señor director de la FBI, que hasta hace unas horas era y que se va a anunciar que lo echan, Wright, hubiera sabido antes que Biden iba a hacer esto, ¿qué hubieran hecho? ¿Le hubieran dejado que entregara las portátiles? Si el padre lo hubiera sabido, ¿lo hubiera dejado? No, por supuesto que no. Obviamente. Entonces, que no. ¿Lo hizo a propósito, lo hizo accidentalmente o lo hizo con de crack hasta las orejas? Igual lo hizo de crack hasta las orejas. ¿O no? Lo está claro, perdón, Inde, con esto acabo porque tú tienes más información y me consta que tienes mucho más detalles de lo que estoy diciendo, es que, perdón, la letra 17 sabía todo esto de antemano. Esta gente, cuando dice que lo sabemos todo, lo saben todo. Todo es todo. No hay correo ni acción que puedan hacer que no hayan sido vigilados y espiados. La alianza y el grupo de inteligencia primero reunió todas las pruebas que tenía que tener con todo el mundo y los dejó correr para que se expusieran. Y ahora está saliendo a la luz pública. Pero mucho de lo que sale hoy a luz pública lo sabemos por privilegios y por casualidad de la vida. Lo sabe India, lo ha confiado al público de hace 3 años y me ha confiado cosas a mí y uno va viendo y va corroborando que es real. Y esto sucedió hoy, viene sucediendo hace tiempo. La diferencia no es lo que pasó, es que ahora sale a la luz. Esto pasó hace tiempo. Y con eso hago un punto seguido y te dejo. Es tal cual. Lo otro que quiero aclarar es un punto muy importante. Esto siempre hablo, aunque te cueste creer, y la gente que me escucha también le va a costar creer esto, pero yo hablo mucho menos de lo que sé. No nos cuesta creerlo. Yo creo que todos somos conscientes, o muchos de nosotros, obviamente. Una persona que trabaja con inteligencia puede, y con información de inteligencia me refiero, no puede hablar hasta un punto. Eso es lógico, que siempre sabes más de lo que habla. Yo meto aquí un chiste, perdón. Voy a meter un chiste que es cierto. ¿Sabes cuál es el mejor papel que hace Echo? De gilipollas. El papel higiénico. El papel de boludo. El mejor papel que le sale. Me sale espectacular. Hollywood están buscando para hacer un papel de boludo y me están llamando hace como 2 años. Mirá, yo a veces peco de mudo, de hablar poco, ¿me entendés? Sí. Yo soy de hablar poco. Vos ya te has dado cuenta, yo hablo muy poco. Y así, lo poco que hablo menos de lo que sé. Y la realidad es que no te queda otra, porque si hablas mucho de lo que sabés, muchas veces es un peligro, ¿me entendés? Y en este caso hay que tomar en cuenta algo muy particular, 2 puntos importantes respecto a todo lo que dijo Lima. Punto 1, porque no lo quise interrumpir, punto 1 es que esto que está pasando con lo de Hunter Biden y toda esta historia, esto es solamente el inicio, ¿eh? Esto ni mira de ser el punto álgido del tema. Esto recién empieza. O sea, si ustedes creen que esto es... No, esto es solamente el comienzo. ¿Hacia dónde apunta esto? ¿Hacia dónde va el desenvolver? Cuando vos desenvolvés todo el misterio que rodea todo esto, ¿hacia dónde va? Es cómo el Partido Demócrata recibe su fondo. Mirá cómo te lo resumo. Sí, eso. Es cómo el Partido Demócrata recibe los fondos y cómo han usado, por ejemplo, la figura de Hunter Biden para ese proceso. Y esto es solamente el inicio para que vos veas y poder, después va, es un calco para las para otras familias. Cuidado. Hipertensia. Y después, disculpa, quisiera agregar esto. Y es para que el público común y normal abra los ojos. Permíteme, Emilio, parafrasear una publicación y la voy a dar para que la puedan corroborar. La 4908. Sí. Y dice, a veces no se puede decir al público toda la verdad. Debes mostrarla. Solo entonces la gente encontrará la voluntad para cambiar. Y pregunta, ¿los crímenes contra los niños unen a la humanidad? ¿Cruzan la línea de lo moral? Esto los hará despertar. La verdad es difícil, pero necesaria de conocer. Punto. Absoluto. Es así. Entonces, esto es solo el comienzo, Emilio. Esto es simplemente el tentempié, el aperitivo, lo que abre el juego. Esto va a dar pie a un montón de otras cosas que van a ir saliendo, mucho más grosas, así te lo digo, mucho más grandes, donde van a empezar a caer los más grandes, como Obama, etcétera, etcétera. Estos muchachos van a pegar un aterrizaje forzoso, es cuestión de semanas, te diría. Se va a empezar a descolgar todo un montón de información que va a hacer que todo este quilombo de Biden sea un chiste. Así te lo digo, un chiste. O sea, que el siguiente paso en una escala que va a ser muchísimo más grande sería que a través de las investigaciones que se van a empezar a acometer o que ya están empezadas sobre la familia Biden, sus negocios y todos los ingresos que tienen, es que buena parte de esos ingresos o de esos negocios se hacían para poder financiar al Partido Demócrata, supongo que en las elecciones y en todo tipo de temas, ¿no? Claro, pero no solo el Partido Demócrata, esto se va a nivel mundial. Sí. A nivel, el pulpo tiene tentáculos en todos los países del mundo. Vos solamente estás viendo una parte que es Estados Unidos, no estás viendo el resto del planeta. Claro, sí, porque ahora mismo estamos centrados porque evidentemente lo que atrae todas las miradas es el debate de hoy y las elecciones de Estados Unidos, porque no solo competen o digamos no solo afectan a Estados Unidos, sino que todos sabemos en función de lo que nos estamos jugando que afectan a todo el planeta. Mucha gente este mes, que yo he estado más centrado sacando vídeos sobre prácticamente 3 veces por semana el día a día de las elecciones, pero sobre todo de los informes que están saliendo, de todo lo que sale detrás de las elecciones, me preguntan si no existen otras noticias o otras cosas, ¿no? Si no estamos centrados en esto porque más allá la gente me pregunta, oye, ¿y qué va a pasar en Chile? ¿Qué va a pasar en Argentina? Oye, ¿y no estás diciendo nada de España? Claro que todo es importante, por supuesto que todo es importante, pero el tema ahora, este mes está en saber, porque claro, nos lo estamos jugando todo, es decir, el tema de que gane o no gane Trump y la alianza en el tema de las elecciones, que en principio yo sé que India Eco lo tiene clarísimo, que lo va a sacar. Pero claro, está todo el mundo expectante porque ahí nos lo jugamos todo y a partir de ahí ya podremos empezar, porque es verdad que en Francia están habiendo confinamientos, que en buena parte de Sudamérica los países llevan meses confinados y ahora se está endureciendo la estrategia de los oscuros en Europa y están pasando muchas cosas, pero al final lo verdaderamente no importante, porque importantes somos todos y son todos los países, pero lo verdaderamente ahora mismo urgente y casi más que importante es saber qué va a pasar de aquí al 3 de noviembre, porque ahí nos lo jugamos todo, ¿no? No sé, ¿qué opinan ustedes, chicos? No hay nada para jugársela, Emilio, ya está todo cocinado. Claro. Una alegría. Nada va a detener lo que viene. Lo que sucede es que ocupa un poco la plana esto porque el país o la administración que está haciendo más fuerza para cambiar es la estadounidense, porque es la que lleva, en vez de invadirla con un ejército que sabían que no iban a poder, porque era el ejército más poderoso del mundo y lo sigue siendo, la hicieron, como dice la letra 17, una infiltración. ¿Cómo? Metiéndose en todos los estamentos de la sociedad. El plan del cabal empezó hace muchas décadas, por eso es el documental que estamos haciendo, y han tenido mucha paciencia de ir poco a poco, porque saben que por obligándolos a la gente no la llevan, sino la tienen que seducir, por eso es importante que se despierten ahora. El ataque es en todos los frentes, ahora mismo se está mencionando, lo dije antes, ¿no? El tema de la corrupción del Partido Demócrata, el tema del bichito, que es el otro boomerang que está empezando a suceder ahora y a pocos meses. Qué bien que le mojaron la pólvora, ¿no? Eso podemos hablar a continuación un poquito para que no se haga muy largo. Y después está el tema del ataque a menores y el abuso que se ha hecho a menores. Hoy se acaba de desclasificar el testimonio que no quería que saliera a la luz Ghislaine Maxwell sobre el juicio y su testificación cuando metieron preso a Epstein. Y son 125 páginas que no me las he podido leer, que están en inglés además, y que están saliendo a luz poco a poco. Mañana y pasado vamos a tener la traducción seguramente en los medios, pero animo a que lo vean. O sea, es tanta la información y tanto los ataques que si han tenido la oportunidad de seguir la inteligencia, habrán visto cómo con mayor asiduidad se está haciendo referencia al ataque con un vídeo donde muestra el ataque por medio de láser de unas tropas, el lanzamiento de bombas, o sea que acaban de sacar la alegoría del submarino este cuando dan la orden para armar los misiles nucleares. Sí, la punta de torpedos de los misiles nucleares. O sea, toda la alegoría va donde va y aunque suene hasta, no sé, coloquial, en realidad la inteligencia de la letra 17 y la alianza que está por encima, porque es la letra 17 Continuum, que tantas veces habló India, que nadie habla de eso, que nadie lo dice, nadie lo dice, ¿okay? Nadie lo dice porque no tienen la información para decir, están jugando con enemigos, es como un gato que está jugando con un ratón pequeño. Se están dando el placer de encerrarlos y no los liquidan, no porque no tengan pruebas, sino porque la humanidad tiene que entender por qué se los va a justiciar. Y para que la humanidad entienda, tiene que abrir los ojos, despertar a cosas aberrantes que tienen que salir a la luz. Espero haberme explicado mejor. Si no terminan quedando como víctimas, ¿me entendés? Si se hiciera de la otra manera, quedan como un golpe de Estado, como víctimas, ¿me entendés? Sí, quedarían como tantos mártires que han subido al pedestal en Oriente Medio, ¿no? En diversas guerras, ¿no? Que en lugar de mostrarlo como una victoria, lo que han hecho, efectivamente, los habrán podido eliminar, pero al final lo que han hecho es subirlo a los altares y crear una centenar de legiones más que estén dispuestos a vengar, ¿no? Sí, fanáticos. Pues sí. Pero volviendo al punto que decía Lima, del tema de Hunter Biden, el tema de las computadoras, etcétera, los portátiles, hay que retrotraerse al año 2017. ¿Está? Sí. ¿Por qué el año 2017? El año 2017 ya se habían perdido las elecciones, ¿tá? Ellos ya tenían perdidas las elecciones, el agua empezaba a subir. Era como la parodia, viste, de la película del Titanic, viste, con DiCaprio, que dice, bueno, el agua va pasando de mamparo en mamparo, de mamparo en mamparo, y dice, bueno, pero no se va a hundir, créame, esto es, son toneladas de acero que sí se van a hundir, o sea, no hay forma que no se hunda. Esto era más o menos igual, ¿me entendés? O sea, ¿y cuánto nos quedan? Dice, dos o tres días, no, nos quedan 10 minutos, o sea, una cosa así. Entonces, en ese momento, empezó una operación, en el 2017 se comienza una operación que era la operación Orca. La operación Orca era un proceso de ahorcamiento, de empezar a apretar la soga al cuello y empezar a apretar y a tirar. El trinquete. Entonces, que decía. El trinquete que le gusta tanto a Lima, le encanta la historia del trinquete, dice dientito, dientito, dientito, dientito, te dice todos los días, ¿viste? Un dientito más, te dice. Es tal cual, es así. Y va apretándole las pelotas, ¿viste? Todo lo que puede, pero despacito. Se va despacito, cinchando así despacito y va apretando. Entonces, ¿qué pasa? En el 2017 comienza la operación de ahorcamiento, a todo el proceso del cabal en sí mismo, para que empiezan a saltar los cabos sueltos. O sea, se empiezan a soltar los cabos y empiezan a aparecer cosas que ya estaban sabidas, porque, como bien acaba de decir Lima, Nosotros lo sabemos todo porque a nivel de inteligencia se está manejando lo que es la NSA ya hace un buen tiempo. O sea, hace un buen tiempo se colocó uno de nuestros comandantes dentro de la NSA, un almirante, un gran almirante, y porque yo le tengo un respeto y un aprecio superlativo, Roger, de apellido, un ser humano increíble. Sí. ¿Cómo? El almirante Rogers. Ajá. Almirante Rogers, sí, exacto. Y Roger fue infiltrado por parte de la Alianza dentro de lo que sería la NSA, la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos. Sí. ¿Por qué digo que fue infiltrado? Porque Roger está desde la época Obama. Y fue el que le avisó a Trump que lo estaban espiando en las torres. Que se fue al hotel Trump, a decirle, vos, mirá que personalmente, que le costó que lo retiraran. Eso te iba a decir, que precisamente por esa acción fue por el que la administración lo tumbó. Pero sí, cuidado. Qué retiro hermoso. No quiero hablar de más, pero Rogers, igual que Flynn, han dado su vida pública y han sacrificado su vida personal profesional en pro de la causa, pero por una causa mucho mayor. Son miembros activos de inteligencia y piezas muy importantes en todo esto. Es una parte visible de la inteligencia que hablamos tanto. De todas formas, tenía entendido por lo que he leído y por lo que incluso he comentado con ustedes, no sé si en algún programa anterior, que van a ser recuperados para cuando esto, bien sea por las comisiones de investigación del Congreso o directamente por el Departamento de Justicia, van a ser recuperados como testigos, ¿no? Para testificar y para ser recuperados, para que ellos cuenten su versión, ¿no? Y el por qué hicieron lo que hicieron. Y recuperar su dignidad, no a nivel privado, porque entre los patriotas se supone que ya lo saben, pero sí recuperar su dignidad a nivel público, sobre todo cuando ha sido un gobierno que te ha tachado de traidor el que te ha puesto los pies de los caballos y te ha mandado profesionalmente al más absoluto de los pozos, ¿no? Profundos. Solo espera que Trump gane y lo que va a pasar en los días y meses cortos subsiguientes acerca de Flynn. O sea, va a ser hermoso. Va a ser espectacular. O sea, Flynn sabe dónde están todos los cadáveres. Y la gente que... ¿Y por qué no habla? ¿Por qué no puede hablar? Porque está en un proceso que no lo liberan. Si él dijese la verdad públicamente... todo lo que dijera va a ser anulado porque él está bajo un proceso que no termina de acabar. O sea, no vamos a hablar de Flynn ahora, pero espero que el público sepa lo que le han hecho y en qué estado está. Y no puede hablar, tiene una mordaza. No puede hablar, aunque quiera, públicamente, pero hablará porque será liberado. Una perlita de Flynn, que la tiro así rapidito, es que Flynn fue el que dirigió toda la operación a nivel túneles. O sea, el que preparó la operación desde la casa, sentado en la casa, preparó toda la operación de inserción en los túneles con el comando de operaciones especiales y los Navy SEAL y todos los que entraron en los túneles. El que conoce toda la operación, porque fue el que la diagramó de punta a punta, es Flynn. Para que tenga una idea. O sea, eso se sabrá en breve. ¿Es verdad el rumor que corre que en esas operaciones de túneles los equipos de los Navy SEAL norteamericanos iban acompañados por otros miembros de otras partes? Para poder afrontar lo que se pudiera encontrar por ahí abajo. O nos metemos en teorías en las cuales de momento no entramos. No es el momento. No es el momento, pero aparte no es tan así. O sea, hay algo de eso, pero no es tan así. O sea, hay que entender una cosa respecto a eso para aclarar los puntos, y no quiero irme el tema, pero... aquí el tema es todo. Todo es el tema, porque la información está bien, interesante, digo, toda. Para no irnos de tema, porque estamos 6 horas, pues, después me echan la culpa a mí, siempre hace lo mismo. No, no, te aseguro que la gente va a tomar las 6 horas con toda felicidad. El fin de semana se lo van a pasar de puta madre. Ya verás tú los comentarios que va a decir: Dios mío, tengo todo el fin de semana, me has alegrado el fin de semana. Voy a coger el paquete de palomitas, de roscas, de cotufas, de popcorns o como coño se diga en tu país, y se van a hinchar, se van a engordar 10 kilos este fin de semana. El tema es sencillo. No, a ver. Las entidades de las que vos estás hablando tienen un acuerdo que es que ellos no participan en las operaciones que se hacen acá. Porque existe lo que llaman libre albedrío. Ahora, sí, yo te lo dije hace mucho tiempo atrás, sí se nos aclaró que si nosotros no tomamos el toro por las astas y hacemos la limpieza, van en un periodo de tiempo X y van a bajar a patear culo. Y te lo dije hace mucho tiempo atrás. Sí, es verdad que lo dijiste. Pero yo te hacía la pregunta o la duda o la sugerencia porque entiendo que en la liberación que tiene como objeto estas operaciones bajo tierra, podían encontrarse con oposición o resistencia que no fuera meramente los los equipos comprados humanos, efectivamente. Y por lo tanto... Sí. Se entiende que los soldados normales no serían capaces de hacer frente a este tipo de elementos, ¿no? Es verdad. ¿Y cómo sabes tú o quien lo diga que los soldados que bajan ahí son normales? No lo sé. Entonces sacamos conclusiones que no conocemos y no es un tema que debamos hablar en este momento. ¿Cómo te gusta meterle el dedo en el culo? ¿Qué? No me gusta partir de un cimiento que no conocemos con conclusiones que van a ser seguramente equivocadas. O sea, no podemos darle información, tampoco es que la tengamos toda, pero eso no lleva a ningún lado. No es importante ni urgente en este momento. No nos suma. En este momento no nos suma. Has abierto una posibilidad que es muy interesante, que ya que cada uno a partir de ahí investigue y vea. Es una opción. Sí, por eso te lo digo, Emilio. O sea, ¿por qué concluyen que son normales esos soldados? Que no tienen conocimientos de tecnología o de equipamiento especial o de armas especiales o de algo que los hace especiales. ¿Tú crees que mandan a meterse en un túnel a luchar con un Draco? Sí. Entonces, no especulemos cosas que nos distraen de la realidad. No lo digo yo, por ti, Emilio. No voy a especular nada, pero esto me recuerda a Soldado Universal y ahí lo dejo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, por ejemplo. Está bien. Hay una cosa muy importante. Cada uno especula desde la percha donde alcanza, utilizando terminología índica. Como acaba de decir, ya tenemos un regalo que nadie nos puede quitar, que es el libre albedrío. Cada uno puede creer lo que quiera. Esto no se trata de hacer una secta, ¿no? Claro. Cada uno crea lo que quiera, todo punto de vista es respetable, podemos escuchar a todo el mundo. Uno solo da su opinión con la mejor de las voluntades y da la información que nos permiten dar, porque creemos firmemente que esto va para donde tiene que ir. Pero tal cual en una guerra, si tú estás apuntando a un enemigo, haciendo centro con tu fusil o con el arma que tengas, no te puedes distraer a mirar la televisión, a escuchar el chiste de un amigo, ni a especular de algo que no es necesario en ese momento. Porque créannos, este momento, hoy es fundamental lo que estamos viviendo, porque marca el acicate hacia adelante de muchísimas cosas que esperamos. Y que son del cotidiano vivir, o sea, que uno lo puede palpar y lo puede ver. Lo otro, como dice Lima, es algo muy difícil de bajar a tierra, ¿me entendés lo que te quiero decir? O sea, es que si empezamos a hablar de esto, hay un montón de gente que la perdemos. O sea, en el proceso que empezamos a hablar se desconectó, o sea, porque no le llega el agua al tanque, ¿me entendés? Y dice, esto no lo entendí. No te creas, porque quizás precisamente nuestro público, si hay algo, el que realmente nos sigue, el que realmente nos está pidiendo más capítulos de India Echo, es precisamente porque ya tiene asumida toda la información de base. Y realmente, a ver, tampoco digo que hablemos de circo, ¿no? Que lo único que quieran es circo y ver cosas más allá de las que quizás tampoco hay. Pueden haber cosas relativamente extrañas para nosotros pero que bueno, igual que para mucha gente probablemente son el día a día. Pero esa gente sí que está preparada. Hombre, yo no digo que se diga de una forma fantasiosa y ultra exagerada, pero pequeñas perlas como hicimos en programas anteriores, hablando de determinadas cosas que quedaban ya un poquito por encima del tema humano, hay gente, mucha gente que sí que está preparada, ¿no? Luego todo depende de si en el proceso, en el momento en el que estamos en un momento en el que empezamos a repescar grupos nuevos de personas que están empezando a ampliar su nivel de conciencia y necesitan, evidentemente, este documental que va a salir para poder tener un referente y un resumen de los últimos 2 años, que nosotros tenemos aquí como 30 o 40 horas de vídeo de ustedes donde han venido explicando 2 años antes todo lo que está pasando ahora, y sería muy difícil para ellos recuperar 40 horas de vídeo. Pero luego tenemos ese otro segmento de personas muy fieles que nos han seguido desde hace tiempo, que sí que están deseando, que ya están un poco en procesos de, aunque nos parezca muy loco, de quinta dimensión, están empezando a demandar cuál es el siguiente nivel de información que conecta lo que ya entienden de abajo, o algunas o muchas cosas, con lo que empiezan a conectar desde arriba. Aunque yo sé que ustedes consideran que hay muchas personas que creen que entienden lo que está todavía en niveles bajos y no saben ni de la mesa a la mitad como para meterse hacia arriba. Pero bueno, lo que quiero decir es que si de vez en cuando soltamos alguna píldora, de seguro que no van a salir corriendo a tirarse por el balcón, vamos. Espero que no es esa la intención, pero tú sabes que esto es una guerra, estamos en una guerra digital, sí. Nos consideramos soldados digitales, y uno no deja tirado en el campo de batalla a un herido y sale para adelante con los que estén sanos. Entonces hay que buscar el equilibrio. Quienes entienden poco, entienden más o menos, no entienden nada, y los que entienden todo. Lo que no vamos a perder tiempo son con los vagos, con las que critican por criticar, los que solo ladran, los que solo van a criticar sin fundamento. ¿Entiendes? Con los que ladran no perdemos tiempo, pero con la gente que quiere aprender, ese es nuestro trabajo, divulgar, es lo que se nos ha pedido. Por supuesto, no podemos estar volviendo siempre a primero inferior, pero queremos ayudar a que la gente vaya entendiendo y haga su trabajo. Y los que más entienden esto son los que están en la quinta dimensión, que dices tú, que están avanzados o que están al día, son los que van a entender este comentario, porque no podemos dejar atrás a un compañero. Esto no se trata de ser sectarios a la gente en el camino. Se trata de ir llevando a la mayor cantidad de gente posible en el conocimiento mínimo. Y como dijo India antes, ojo, que esto que creemos saber no es nada de lo que viene. No es nada comparado a lo que vamos a ver, lo que nuestros ojos y nuestros oídos van a escuchar. No es nada, nada. Es ínfimo, pero es lo que tenemos que saber, aunque nos parezca por eso, mucho. No. Sí. Por eso no hay que correr antes de aprender a gatear. Si empezamos a hablar del tema exopolítico y toda esta historia... es como pasar de apenas estar gateando a querer manejar un Fórmula 1. O sea, no da. O sea, primero masticá lo que el pedazo de carne que tenés antes de andar cortando te tira asado. O sea, sí. Y además no podés... nuestro cometido es estar metiéndonos en la tarea de otros compañeros divulgadores que ya están en eso y que lo están haciendo muy bien a nivel internacional. Nuestro cometido es el. No podemos estar pisando callos porque no es nuestro cometido ni lo vamos a hacer. O sea, hay divulgadores serios. Nosotros podemos corroborar cosas, decir sí o no, pero ya hay divulgadores muy serios internacionales que están hablando de exopolítica con mucho acierto. Vale. Y ahí es ¿Cuáles serían buenas referencias? Y así ya, si se puede informar así a la audiencia para que lo tengan en cuenta en ese campo. Bueno, yo recomendaría escuchar a profesor Sala. A Michael Sala. Lo tenía en mente, digo, no me voy a adelantar, a ver si... No, a Michael Sala. A Corey Wood. Y también, por supuesto, a nuestro defenestrado, y que le hicieron una trampa y pisó el palito, el pobre. Y ahí lo tenemos, recuperándose, pero en el camino, David Wilcox. Ok, sí, entonces las tres referencias puntas en temas de exopolítica. Hay más, que cada uno haga su propia investigación. Y hay que más, pongan negro sobre blanco. Y cuidado, que India también advirtió, India, tú lo puedes decir por ti mismo, disculpa que yo me estoy contagiando de ti hablando. Ojo que muchos divulgadores que empezaron derecho se han torcido y se han vendido al cabal. Y están siendo funcionales al cabal. Por eso lo que más se dice es, analice usted, piense por usted mismo. Si usted está convencido que algo de lo que estamos diciendo en este momento es una burrada, una mentira, no tiene sentido, escriba que se le contestará. Si merece la pena ser contestado, investigue. Haga preguntas inteligentes, tendrá respuestas inteligentes. Ahora, ladridos y tonterías y ataques personales infundados, basados en la ignorancia, no. Sí. Ninguno. Bueno, algo importante para terminar el punto este de lo que estábamos hablando ahora y volver de nuevo a lo de Biden. No quiero entrar en el tema este por una sencilla razón. Por el respeto a varios de mis compañeros muertos, ¿ya? Que han perecido en los túneles. Tocarlo a este tema de una forma vaga sería faltarles el respeto y no quiero. Entonces yo prefiero que esto, cuando llegue el momento, se va a hablar de esto. ¿Entendés? Se va a desclasificar toda la operación. Y sí, llegado ese momento, en ese momento hablaremos. ¿Ah? Pero por respeto a ellos, ponerme a hablar sobre historieta de exopolítica y cosas por el estilo por arribita, es como que es faltarles el respeto. ¿Ah? A ellos y a ciertas entidades muy importantes que están trabajando fuertemente en el proceso, ¿ah? Apoyando desde afuera. Entonces, sería una falta de respeto. Vamos a darle el tiempo que se merecen para trabajar y desarrollar su tarea, y en el momento conveniente que se indique, en ese momento saldrá toda la luz y se pondrá todo arriba de la mesa. Y una cosa muy importante, que lo decía Lima, cuando vos estás, por ejemplo, en una operación de inteligencia y estás en una operación en campo, nunca revelás tus planes. Nunca revelás tus planes y nunca revelás información sensible. ¿Tá? Ni confirmás ni negás nada. Cuando te toman como secuestrado, como rehén, para poder sacarte información, ¿no? Sí. Vos lo único que decís es nombre y rango, nada más. ¿Por qué? Porque no querés darle ningún tipo de información a tu enemigo. ¿Ok? Entonces, la información que nosotros estamos dando es de operaciones que ya están concluidas. Y cuando digo concluidas, por ejemplo, hablo del tema este, de que ya sabes, tema Biden, y el tema Uranium One, etcétera, etcétera, etcétera. Son operaciones concluidas. Bien lo decía también Lima en un momento dado en su presentación. Se tiene toda la información. No hay un correo que falte. No hay un WhatsApp que falte. No hay nada que falte. O sea, está toda la información. Se tiene toda la información. No falta nada, ¿eh? Nada. Quiero que lo quede claro, cristalino. Se tiene todo, y no de ahora, de hace años. Recopilación de información de hace años. Sí. No a un día, ni dos, ni tres, ni un año. Años. Y que se va cumplimentando al minuto y al segundo de lo que va sucediendo, se va enriqueciendo. Thank you.